Bueno, vamos a hablar un poco de Internet, de cómo el Internet ha revolucionado la forma de hacer negocios, la forma de la economía, las estructuras sociales, las estructuras culturales. Ha venido a revolucionar y a cambiar drásticamente todo, todo lo que te puedas imaginar. La gente no lo ve, la gente no se lo imagina, porque mucha gente usa el Internet únicamente como una forma de comunicación, como una forma de buscar información, pero el Internet realmente está cambiando y está realmente desbaratando mucho de los cimientos de las estructuras de la economía, de la revolución industrial y posterior a la revolución industrial. Todas las formas de hacer negocios están cambiando drásticamente y déjame explicarte por qué. Vamos a transportarnos un poco al pasado, vamos a pensar en la revolución industrial y qué era seguro en ese momento. ¿Qué te daba seguridad en la revolución industrial y cuál era la única forma de trabajar? En la revolución industrial o hace algunos años, la gente, el camino normal o la trayectoria normal de una persona era, bueno, la persona crece, va a la escuela, va a la universidad y se prepara para ser un excelente empleado, para trabajar bien para una empresa grande, para una empresa multinacional, para una fábrica, para una empresa, una gran corporación. Entonces las universidades educaban, o actualmente siguen educando, a la gente muchas veces para ser excelentes empleados, para ser empleados muy bien pagados en muchos de los casos, y para que de esta forma puedan encontrar una seguridad en el cual ya no se tengan que preocupar por nada. Salen de la universidad, consiguen algún trabajo, siguen trabajando, y así se les va la vida, 8 horas diarias en una oficina, en el cual ya no dependes de tu tiempo, estás metido en un lugar, y puede ser que después te retires, e inclusive puedes seguir recibiendo dinero de la misma empresa una vez retirado, y era el esquema, entre comillas, más cómodo. Era un esquema muy seguro, era un esquema muy cómodo, porque la gente lo único que tenía que hacer es preocuparse por encajar en ese sistema. Preocuparse por ser parte del sistema, por encajar bien, preocuparse por poder ser un buen empleado, entrar a una buena empresa multinacional, a una buena corporación, y poder conseguir un buen trabajo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Actualmente tú crees realmente que este sistema no ha cambiado? ¿Crees que el sistema sigue exactamente igual que lo que era antes? Porque actualmente hay muchas fusiones de empresas, muchas adquisiciones, en donde los únicos afectados son los empleados, son las personas que su familia depende de ese ingreso. Y cuando una empresa decide fusionarse con otra empresa y de repente recortan a 2.000, 3.000, 4.000 personas de sus puestos de trabajo, la única gente que sufre estos cambios son los empleados y la gente que con tanto esfuerzo se preparó para encajar en ese sistema. Entonces, bueno, yo te pregunto, actualmente y con la realidad en la que estamos viviendo, ¿cuál camino es más seguro? Tenemos dos panoramas, tenemos un panorama que es el panorama tradicional, el sistema tradicional, que es, bueno, yo voy a ir a la escuela, me voy a preparar, voy a estudiar fuerte, posteriormente lo que voy a hacer es, voy a entrar a una empresa multinacional, a una corporación, y voy a poner el futuro de mi familia, el futuro de la gente que yo quiero y que más valoro, y mi futuro personal, en manos de alguien más. No va a depender de mí. Las decisiones que se tomen con mi vida y con mi tiempo no van a depender de mí. ¿De quién van a depender? De una persona que tiene a su vez intereses personales por cuidar a su familia y por cuidar a sus seres queridos. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el mejor esquema este? O te planteo una segunda opción. ¿Qué pasa si tienes tu propio negocio? Y tú me dirás, bueno, no es tan fácil tener tu propio negocio. Ya lo veremos y ya te explicaré cómo nunca había sido tan fácil que te puedas independizar. Pero esa es la segunda opción. ¿Qué pasa si tienes tú tu propio negocio y puedes trabajar para ti mismo y puedes realmente poner el futuro de tu familia y de la gente que quieres en tus manos? No en manos de nadie más, no en manos de una persona que tal vez tenga que tomar decisiones de forma fría. El futuro de tu familia depende y está en tus manos y en tus decisiones. Y te voy a decir una reflexión más. Creo que lo más valioso que tenemos como seres humanos es el tiempo. El dinero no es tan importante, el dinero te lo pueden regresar, el dinero lo puedes perder, lo puedes volver a ganar. El dinero va y viene. El tiempo no regresa. El tiempo no regresa. ¿Y qué pasa cuando de repente estás, cuando tú vas a pedir trabajo y de repente te dan una aplicación, llenas el contrato y ahí estás firmando, que vas a regalarles, que vas a darles tu tiempo totalmente y van a depender de 8 o más horas todos los días para que estés encerrado en 4 paredes. Es una metáfora, obviamente, es una forma de decirlo, pero están comprando tu tiempo. Están pagándote dinero para que estés en ese lugar en vez de estar con tu familia, disfrutando a tus hijos, haciendo las actividades que te gustan, y están comprando tu tiempo, y tu tiempo no regresa más. El tiempo es lo más valioso que como seres humanos podemos tener. Entonces, ¿qué prefieres? Si vuelvo a los dos escenarios, un esquema en el cual estás vendiéndole tu tiempo, y tal vez te pueden pagar muy buena cantidad de dinero, pero estás literalmente vendiéndole tu tiempo a alguien más, o tu tiempo es un recurso del cual tú eres dueño absoluto, y tú puedes hacer lo que quieras y tomar las decisiones que quieras con tu tiempo. Si te quieres levantar a las 4 de la mañana o a las 2 de la tarde, es tu decisión, siempre y cuando tengas resultados. Porque muchas veces, cuando tienes un empleo, cuando tienes un trabajo, no importan tanto los resultados, sino que llenes el sistema y que encajes en el sistema y que vayas las 8 horas diarias. Si además tienes resultados, es excelente. Pero, ¿qué te parecería una opción en donde tu esfuerzo vaya directamente relacionado con los resultados que estás teniendo? Y evidentemente que la motivación para ti va a ser mucho mayor. Entonces, tú me vas a preguntar y me vas a decir: suena fantástico, suena maravilloso, eso ya lo sabía, toda la gente quiere tener su trabajo y quiere tener su propio negocio, quiere tener su propio autoempleo, ok, pero no es tan fácil, me vas a decir. No es tan fácil desprenderte del sistema, y no es tan fácil si tienes a gente que mantener, y no es tan fácil si tienes gastos y si tienes deudas y si tienes todo lo que puedas tener. No estoy de acuerdo contigo. Si es así como piensas, te voy a decir directamente que no estoy de acuerdo contigo, porque yo lo he vivido en carne propia. Y te voy a explicar un poco de mi historia para que conozcas cómo yo estaba en la misma situación que mucha gente está dentro del mismo sistema, y cómo te puedes salir para poder trabajar para ti mismo y para poder poner el futuro de tu familia y tu futuro en tus manos y en tus decisiones. Ahora, vamos a hablar un poco de las tendencias actuales. ¿Por qué el internet transforma todo y por qué el internet hace más fácil, que es lo más importante, que tú tengas tu propio negocio? Vamos a hablar un poco de las tendencias actuales y cómo han cambiado radicalmente la historia de los negocios en el mundo.